Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión en directo de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, aquí en Zaragoza. Aquí comienza el programa Ciudad Podrida en nuestro nuevo horario de 7 a 9 de la tarde todos los martes. Y además de saludar a nuestra audiencia de Zaragoza, pues tenemos que saludar a la audiencia de Barcelona, que nos escucha a través de Radio Bronca en el 104.5 de la frecuencia modulada los jueves de 8 a 10. Y a la gente de Alicante, más concretamente de Alcoy, que nos sintoniza a través del 107.6 de la FM, a través de la radio libre Radioactiva, que lo pueden escuchar todos los miércoles de 5 a 7 de la tarde. El no estar al tanto de toda la actualidad musical pues me ha llevado a cometer un gran error al elegir los fondos con los que empezar el programa hoy, pero bueno, que es que no puede ser, no podemos estar al tanto de todo. Te recordamos las formas que tienes para ponerte en contacto con nosotros a lo largo del programa hasta las 9 de la tarde, y cuando haya música pues puedes marcar el 976-29-13-98. Si quieres mandarnos algo por el apartado de correos, alguna demo, algún disco, algún fanzine, revista o lo que gustes, pues puedes hacerlo a través del apartado de correos 6129-50080 Zaragoza. Si nos quieres escribir por correo electrónico, lo puedes hacer haciéndolo al ciudadpodrida@gmail.com. Si quieres echarle un vistazo a las próximas actividades que tenemos previstas o escuchar y descargarte alguno de los programas anteriores, puedes hacerlo yendo a nuestro MySpace. Sería www.myspace.com/ciudadpodrida. Y no sé si me he dejado algo, compañero. Bueno, comentar también el blog, ¿no? Pero más o menos hay el enlace en el MySpace, que sería también pues ciudadpodrida.blogspot.com. Y bueno, aquí estamos ya sumergidos en el ambiente pilarista. La gente de Zaragoza ya rebusca en sus armarios la bandana tradicional de Aragón, aquí conocida como cachirulo. Que por cierto, tenemos pendiente un envío al señor Vini Estigma de nuestras bandanas. Queríamos hacer un intercambio cultural. Pues sí, es algo que tenemos pendiente, pero bueno, fue un poco indescifrable la dirección que nos apuntó en un papel, la verdad, y creo que se ha quedado un poco así, pero sí, teníamos que mandarle nuestra local bandana, que es un cachirulo. Y a ver si nos manda una foto con ella. Pues eso, que nos hemos dado cuenta de que son pilares, pues más que nada porque vas por la calle y ya te encuentras con los míticos carteles de las actuaciones pilaristas de todos los años, que vienen a ser las mismas todos los años. Este año podemos encontrarnos con carteles de la dinosauria de Sara Montiel, por ejemplo, que en su espectáculo, además de sus shows, pues puedes encontrar la colaboración del pianista de Parada. No jodas. Sí, sí. Hostia, qué despliegue. Además de algún que otro carcamal más, que de verdad que yo, según qué residencias de abuelos, yo he visto a gente mucho más jovial y sana que los que salen en esos carteles, ¿eh? Esto igual lo podrían incluir en la ruta del dinosaurio, ¿no? También. Bajarlos a Teruel, a Dinópolis. También nos podemos encontrar con carteles de María Nicole Corto, que yo pensaba que este año se iba a descansar, pero no, a última hora se ha debido escucharse cuatro cintas viejas, estas de gasolinera, y dice, bueno, cojo un poco de aquí y otra de allá y tenemos una obra nueva. Este año el título promete mucho. ¿Cómo? A ver, suelta. Un maño en Nueva York. Jodo. Iremos, siempre hay que apoyar la escena local. La escena local, por supuesto. Tocan los Morancos también. Sí, eso a mí es algo que me ha sorprendido porque digo, joder, la Sala Mozart, ¿no? Que suena como muy bien, ¿no? Muy cultural, muy... Y en el auditorio ahí, Sala Mozart, los Morancos, toma ya. Y el Pitingo. Pues eso, que por si no nos lo recordarán tan habitualmente, tan diariamente, pues una vez más con nuestros carteles te das cuenta de que seguimos siendo España, pero muy, muy españoles, ¿eh? Muy profunda. Yo también me he dado cuenta de que venían pilares porque la verdad es que se están dando una deprisa en acabar, por ejemplo, las obras que tenemos aquí en el Coso, casualmente, para tener las listas este viernes, así como las del Paseo de las Damas y tal. Pues a ver si se... Benditos sean los pilares. Si quitan vallas, rampas y todo este... enorme pasatiempo en el que han convertido las calles de Zaragoza, porque vamos, lo que antes te costaba 2 minutos, ahora con los rodeos que tienes que dar, pues te cuesta 20. Incluso andando. Y bueno, una vez ya hecho la previa presentación de estos magníficos pilares de mierda del 2009, comentaros también que dentro de un rato aquí en los estudios centrales de Radio Topo vamos a tener a la banda de death metal zaragozana Ataraxi, que han editado una maqueta hace bien poquito, y bueno, pues hablaremos con ellos para que nos cuenten y conocer un poco más a esta banda. Pero antes, pues mientras llegan y esas cosas, pues ya sabéis que os pinchamos siempre algunas novedades. Vamos a empezar con una banda local, una de las primeras, por no decir la primera banda punk que hubo aquí en Zaragoza. Estamos hablando de Cuarto Rage, que una vez más ven reeditada su discografía completa. Si en su día creo que los primeros en hacerlo, aparte de alguna edición en CDR que hizo como Anticollings y tal Productions, fue Online de Barcelona, este sello de Barcelona que llevaba el señor Boliche de Subterranean Kids, pues tras el EP editado por Bazofia la vuelven a editar en México a través del sello Bam Bam Records, el CD que viene a ser el mismo listado de temas con la misma masterización que ya editó en su día Online, llamado Discografía Completa. Incluye las dos maquetas, las dos maquetas que editaron Cuarto Rage en su día, y también creo que 11 o 12 temas en directo también, que bueno, pues eso, pues 28, corrígeme si me equivoco, pero son, ya que estás viendo la carátula, 28 cortes, ¿no?, en total. Y eso, pues la verdad es que la presentación está bastante bien, han cogido un poco de aquí y un poco de allá, de las dos ediciones, tanto de algún collage que aparecía en el disco de editado por Bazofia, como bueno, pues eso, el contenido que había en el recopilatorio editado por Online, y bueno, pues un sofrito, han hecho un sofrito. De sonidos de aquí, imágenes de allá. Y con el que no, para todo aquel que no tenga todavía en formato físico original la discografía de esta indispensable banda para entender el punk estatal y sobre todo el de aquí de Zaragoza, pues bueno, pues es una buena oportunidad. No sé si lo está distribuyendo alguien aquí en el estado, igual la gente de Bazofia tiene copias, pero bueno, si no, pues eso, Bam Bam Records de México, yo creo que... ¿Aún había otra edición más mexicana, me suena a mí? ¿No había salido un doble EP también? Salió, sí, Desobediencia Records, sí. Puede ser, pero un doble 7 pulgadas, y por lo que he leído en el MySpace de Cuarto Rage, creo que también están en una entrevista que les han hecho hace muy poquito, creo que se está preparando una segunda parte de este 7 pulgadas también. O sea que todavía queda más material por salir de Cuarto Reich. Pues si eso, pues vamos a escuchar dos de los clásicos de Cuarto Reich, de su primera maqueta. Escucharemos No más sueños estúpidos y Palabra de Dios. We're going like professionals, like Charles Bronson. We don't stop till the screaming starts, you dig? Y vamos a continuar con más productos regionales. Sí, ahora sonaban Cuarto Reich con esta propuesta más que punkera. Vamos a tirar ahora de rock and roll muy, muy clásico. Concretamente vamos a escuchar un trabajo de los Vibrants, que es una banda de Zaragoza que practica rock and roll y surf. Tienen un par de discos de trabajos largos y pues hace unas semanas me encontré con un EP que habían sacado, que no desconocía su existencia. Lo grabaron el año pasado, se llama Custom City Spine. Está grabado por el sello, está editado con el sello Sleazy Records. Y bueno, pues esto viene a ser como un homenaje a al sello de música Hot Rod Music. Y bueno, pues aquí vienen cuatro versiones y el grupo anuncia que pues que soltará más trabajos como este, pues, dedicados a este sello de música. One, two, three, four. Vamos con más productos regionales esta vez, pues no se trata del grupo, sino del sello, y es que vamos a poneros pues un trabajo de Los Derrumbes, una banda de Santander que hacen surf, llevan bastante tiempo tocando, pues me parece que su primer trabajo es un EP de principios del 2000 que sacó Oídos Sordos. No sé exactamente qué han vuelto a sacar desde su MySpace, y que hasta hace poco tenían para descarga gratuita pues algún concierto que sonaba bastante bien. Y bueno, pues vamos a poner un EP titulado Let's Go to the Lava, que sacaron con el sello zaragozano Vinyl Junkie Records. Este sello, pues es decir, que está especializado en sacar grupos de surf y rock and roll del mundo mundial, y que bueno, que su responsable tiene un programa de radio en Radio La Granja que se llama 10 pulgadas, pues creo que son los miércoles por la tarde-noche, lo que no sé muy bien exactamente la hora. Y eso, ahí podéis encontrar más información de este sello. Decir también que la última edición de este sello también ha sido otro EP de estos mismos chicos, de Los Derrumbes, que si bien sus trabajos son instrumentales, pues en este disco pues han echado mano de sus amigos para que le den voz a cuatro canciones. De hecho, el disco se llama algo así: Los Derrumbes hacen cantar a sus amigos. A ver si la semana que viene o la siguiente pues os lo traemos y lo podéis escuchar. Pero de momento escucharemos el Let's Go to the Lava, concretamente la canción Krakatoa. Thank you. con los derrumbes de fondo, pues vamos anunciando la siguiente cosa que vamos a poner mientras estamos a la espera de que venga la gente de Ataraxi a presentarnos su demo. Y bueno, pues vamos a continuar con más surf, pero no os asustéis, esta vez se trata del surf Nicaragua, un clásico de los Sacred Rage, que es una banda de thrash metal que se formó allá por el 85, son de Estados Unidos, de Arizona más concretamente, y que bueno, pues esta banda, generalmente todas sus letras y textos intentaban darle unos contenidos sociales al tema. Y eso, os dejamos con ellos. Sacred Rage y Surf Nicaragua. We'll be right back. ¿De qué equipo eres? Del Real Madrid. ¿Del Real Madrid? Himno. De las glorias deportivas que campean por España. Me piro. A la Ángel. Madrid. ¿Qué? Que te den. En Radio Topo no te enterarás de cómo va la liga. Dependiendo tu color. Sintonízanos. Bueno, cuando acaban de... han estado sonando Sacred Rage, está para terminar esta saga que nos has traído, ¿no? Y aquí de surf. En el Sita Pudría, pues bueno, vamos a poner otra novedad mientras está llegando también la gente de Ataraxia aquí a los estudios de Radio Topo, preparados ya para la entrevista. Y bueno, pues comentar una novedad de una banda de Logroño, Riser, que han editado un 12 pulgadas a 45 revoluciones, titulado A este eterno invierno, y hace algunos meses que salió esto. Y está editado por distintos sellos de todos a nivel estatal, como puede ser Cremón Records, Hormigonera, Humildad y Honestidad, Tiri Records, Oxígeno, Contracultura, La Humanidad es Plaga y los propios Riser. Esta banda, bueno, ha estado tocando ya aquí en Zaragoza en diversas ocasiones, si no me equivoco. Y bueno, pues anteriormente habían editado algunos compartidos en 7 pulgadas. La verdad es que este trabajo súper elegante de maquetación, o sea, el diseño, la verdad es que se nota que está pensado, repensado, y bueno, pues lo han sacado todo pues bastante homogéneo, bastante majo. También tiene bastante que ver con lo que serían las letras y todo. Y bueno, pues la verdad es que la grabación también está muy potente. A mí me ha gustado mucho este disco, o sea, hardcore de toda la vida, con unos toques, un poco unas influencias de hardcore japonés, así en cuanto a guitarras muy metalizadas, unas partes más rockeras, algunos punteos por ahí. La verdad es, bueno, se agradece que de vez en cuando salgan bandas que no suenen tan sumamente cruz, ni tan sumamente hardcore americano, ni tan sumamente y descaradamente hardcore ultra japonés, ni nada de esto, ¿no? O sea, bandas sencillamente hardcore, ¿no? Pues así es este disco de Riser, que la verdad es que es súper recomendable y del cual vamos a escuchar dos temas que nos encontramos en la cara B de este vinilo y que llevan por título Las llamas nos quemarán y otra canción A la revuelta. Vamos con Riser y a ver si ya acaba de llegar la gente de Ataraxi y empezamos con la entrevista. Antifa Fest, vende fiesta Fest. Al margen de sus fiestas. Antifa Fest. Domingo 11 de octubre, a partir de las 8:30. Y dentro de la programación de Pilares Disidentes 2009. De las bandas locales. KBKS. Punk Hardcore. Criatura. Hardcore Punk. Huellas de Barro. Hip Hop. Chicharrica. Punk. Y los DJs. Coco Selecta. Crazy Reggae. We the Pig. Electroclassic Remember. Mr. Pendejo. Funky Swing Raga Jungle. Todo esto en la última nave de la primera travesía del Balú. Bono de apoyo 5 euros. Organiza Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Bueno, como os decíamos al inicio del programa, pues ya ha llegado aquí la gente de Ataraxi, ya los tenemos aquí sentaditos poniéndose los cascos y enfrente de los micrófonos. Podéis saludar si queréis. Espera. Ahora pueden saludar. Buenas tardes. Bueno, pues si eso lo primero de todo, igual para entrar un poco en el tema, vamos a poner la canción que abre esta maqueta de Ataraxi y ya pasamos a la entrevista. Yeah. Bueno, pues esto que ha sonado es el tema que abre la maqueta de Ataraxi, una joven banda de death metal, como ya os comentábamos, de aquí de Zaragoza. Yo veo aquí en vuestra biografía, bueno, pues que lleváis desde principios del 2008, ¿no? Pero no es hasta que tocáis en directo en enero del 2009, o sea que la verdad es que hace bien poquito que realmente la banda está presentada en sociedad, ¿no? Pues sí, hemos pasado todos los meses anteriores pues organizando lo que es el grupo, componiendo pues los primeros temas y demás, y en eso estuvimos empleando ese tiempo. Y bueno, comentar, vosotros veníais de otra banda, ¿no? Veníais de Zirconium, sí, ¿no? Sí, de Zirconium. Los tres éramos de Zirconium. Juancho es el guitarrista que se ha incorporado después de que se fuera a Navarro, a Suecia. ¿Está ya la formación, sí, definitivamente, bueno, o sigue siendo el mercenario, como pone? No me voy a ir tampoco, o sea que sí, se puede considerar que sí. Vale. Sí. O sea que los tres tocabas en Zirconium, se separa la banda y decidís, sí, empezar con... Nos quedamos Manzano y yo solos en buscando gente para formar un grupo de death metal, y bueno, encontramos a primero a Pastor en el bajo y luego a raíz de él conocí a Viejo y a Navarro. O sea, nos unimos los cinco y formamos el nuevo grupo. ¿Y cómo, o sea, ya lo comentabas hace un momento que la idea es hacer una banda de death metal, ¿no? Sí. La verdad, pero con un sonido bastante concreto, ¿no? O sea, que no es un death metal actual, sino que es un death metal, la verdad, a mí me parece con bastante regusto a noventas, ¿no? Sí, ahora, cuando empezamos el grupo tampoco teníamos pensado realmente hacer sonido así de finales de los 80, principios de los 90, pero como luego, claro, es que es muy difícil también encontrar a gente que le mole ese rollo. Entonces, cuando empezamos a componer, simplemente empezamos a componer death metal básico, de sin intentar buscar el sonido añejo, digamos. Uh-huh. Pero luego, ya cuando vimos que toda banda le molaba, pues sí que ya es lo que más nos molaba. O sea que, o sea, poco a poco, sí, ir puliendo el sonido, ¿no? Sí, y los primeros temas eran muy diferentes de lo que hacemos, ¿no? Pero muy diferentes, además. Sí. Bueno, era más que... bastante modernete. No, el modernete tampoco era, era más o menos death metal estándar. Ahora sí que buscamos hacer lo que más nos mola. Sí. Como tenemos todos los componentes que les mola el rollo, pues así podemos hacer lo que nos gusta. ¿Y cómo veis que habéis tocado en Zaragoza, no? Principalmente. Sí, solo en Zaragoza. Solo en Zaragoza. ¿Y cómo veis ahí público de este género aquí en Zaragoza? ¿Cómo está siendo la aceptación? ¿Os lo esperabais, no? Pues la verdad que en Zaragoza aceptación tampoco es que hayamos tenido mucha, pero bueno, después de mandar la demo por ahí sí que hemos conseguido de que nos recibir buenas críticas y por ahí, pero en Zaragoza la verdad tampoco. Bueno, en el último concierto que dimos teníamos la demo para vender y vendimos tres. Y una de ellas era la novia del guitarrista. Que se la compró y todo. Sí. Fue un chantaje para que pudiera entrar al concierto. Y bueno, ya que estáis hablando de la maqueta, comentando esto, ¿lo habéis grabado? ¿Os habéis ido a Barcelona? Bueno, a Manresa, sí, ¿no? Si no, ¿dónde está? Rubí a los Montower Studios, que es los estudios que lleva Javi de Graveyard, ¿no? Sí. La verdad es que sí que os pega bastante el sonido que suele sacar Javi en las grabaciones, ¿no? Sí, lo buscamos porque estábamos pensando dónde grabar y la verdad es que escuchando todo el material que había por España, donde más nos convencía. Porque además él sabía lo que queríamos y bueno, el sonido nos encantaba. No queríamos sonar modernos ni limpios, no. Y claro, según dónde vas igual no lo entienden cómo quiere sonar. Claro. Y él sí que lo iba a entender perfectamente. Sí, la verdad es que es un seguidor fiel de este estilo. Sí, un tío de puta madre. Y esto lo habéis sacado en formato CDR, estáis moviendo vosotros mismos las copias, ¿no? Así sí, es. ahora, bueno, en principio estamos intentando buscar sello, intentar a ver si lo podemos editar. O sea, esto lo queréis editar. Sí, bueno, si no podemos, pues lo editaremos nosotros mismos. Estamos esperando un poco de tiempo a ver si alguien se ofrece a alguien para... Por ahora solo hemos llegado a un acuerdo con un sello sudamericano que nos va a editar en casete, en Sudamérica. Genial. Porque por ahora, por lo menos para empezar, no está mal. Uh-huh. O sea que esto, más que una maqueta, es formato maqueta, pero también pretende ser un poco de promo, ¿no? Para ver si alguien se lanza y edita. Sí, eso es. Y pues sobre todo para darnos a conocer. Oye, nadie, no éramos un grupo que no hemos hecho nada, para darnos a conocer sobre todo. Vale, si os parece, escuchamos otro tema de esta maqueta. Bien. Y seguimos con la entrevista luego. ¿Qué, algún tema en especial que queréis escuchar? A mí igual. A mí también. Sí. Pues venga, pues se me dice el compañero que el segundo mismo, y así vamos por orden. Vamos a escuchar otro tema de Ataraxi y seguimos aquí en el Sita Pudrida. Y seguimos aquí, os recordamos cuando son las 8 de la tarde que está sintonizando Radio Topo, el 101.8 de la frecuencia modulada, y esto es el Ciutat Podrida. Y hoy tenemos aquí a la gente de Ataraxi, los estamos escuchando, el segundo corte de esta maqueta, pseudo promo que han editado hace bien poquito y que bueno, pues han venido aquí a hablar un poco de ello. Estábamos hablando un poco de la edición, eso que estáis mirando a ver si algún sello lo editaba. ¿Lo habéis empezado a mover ya por sellos? Sí, hicimos unas 5 copias o algo así y lo repartimos en sellos y fanzines, sobre todo, uh-huh. Para hacer que nos hicieran reseñas y por ahí. Y bueno, por ahora nos han reseñas y que nos han dicho bastantes fanzines que nos iban a hacer reseña, entrevistas, pero de sellos también nos han habido alguna propuesta, pero por ahora nada que nos acabe de convencer. Menos lo de los sudamericanos. Bueno, pues seguro que caerá algo bien prontito. También, bueno, ya que está, creo que tú eres Juancho, ¿no? Eso es. Bueno, pues Víctor, el guitarra, se va de la banda, ¿no? Y entras tú a hacer algunos conciertos, sí, ¿no? Vamos, yo hablé con ellos en verano y nada, me dijeron, va, ahora estamos en guitarra, que se nos va a Suecia, el chaval, no sé qué. Digo, hombre, yo os puedo ayudar para el vuelo que tenían programado para el 5 de septiembre. Porque además había oído la demo, pues me quedé impactado, dije, ahí me tengo que meter yo. Y nada, di el bolo y poco a poco ensayando, y ahora seguimos ensayando, empezamos a componer y ya, pues ya me he enganchado, ya me quedo allí. Vale, porque tú también, si no me equivoco, tocas en Adamantium, ¿no? Exactamente. Una banda que estuvo aquí en sí, Ciutat Podrida. No pude venir yo. Y me costó a mí mucho hasta que me aprendí el nombre. O sea, estuve todo el rato diciéndolo mal. Yo le pasé. Y ahora por fin he conseguido decirlo bien. Sí, exactamente. Yo estoy en las dos. Es dos grupos paralelos que no tienen nada que ver entre sí. Lo uh-huh. podéis ver en el sonido. Y en Mercadona también. Bueno, y en otro grupo también de versiones de Metallica. O sea, pluriempleo. No puede ser esto. Pero vamos. No me quita tiempo ninguno de los grupos para el siguiente. O sea, pongo todo el empeño en cada uno tiene su espacio ahí como para poder compaginar. ¿Y vosotros tenéis alguna cosilla más por ahí? ¿Algo había? Creo que también teníais alguien de Ataraxi, algún grupo por ahí paralelo, algún proyecto, ¿puede ser o no? ¿O me equivoco? Como no sé, hace tiempo, Hombre, lo que teníamos antes era cuando empezó atrás y sí que seguía medio activo, entre comillas, Circonium. Porque vale, teníamos material Manzano y yo en ordenador y queríamos hacer algo, pero vale, entonces, sin batería y sin nada, ¿no? Vale, me estaba confundiendo, pero teníais un enlace, pues. Sí, queríamos buscar un grupo de Black Doom Metal por el estilo, entre Manzano y yo. Bueno, luego nos se unió Barney también, pero ha quedado todo un poco. En cervezas. Nos molaría. Ha quedado todo sí, en cervezas. En plan de colegio cuando estás por ahí lo hablas, pero. Hombre, la verdad que nos molaría, pero pasa que con tanta banda ya tienes poco tiempo, en realidad. Pero sí que nos gustaría tiempo, sacarlo adelante. Con tiempo ya lo acabaremos montando. Claro, y por sí, ahora hay nada tampoco. Y después de esta, bueno, vosotros vuestro repertorio dura más que lo que dura este CD, o sea que tenéis más temas ahí. Sí, bueno, ahora actualmente por las versiones, sobre todo, porque en el último directo tocamos las 5 de la demo y dos versiones. ¿Y no estáis trabajando en temas nuevos? Sí, sí, tenemos ya uno hecho y estamos en dos, componiendo dos más. O sea que sí que. Va es que lo, el material antiguo más que lo hemos descartado, ya no tocamos sí, nada. Vale. Reciclaje, ¿no? Sí, sí, reciclaje. Vale, decir también, bueno, para la gente que nos esté escuchando, sobre todo la de aquí Zaragoza, que vais a estar tocando el 11 de diciembre en la Sala Ultimatum, ¿no? Junto con Abulset, sí, esta banda de Madrid. Sí. Y que es el primer concierto que tenéis así a la vista, ¿no? Sí, de momento sí. Pues, sí. De momento sí. Nos han recibido algo más por ahí, pero no hay nada concreto aún. Otra cosa a mí también que, bueno, que me resulta destacable es que, bueno, pues Atraxi también, igual por culpa también de algún individuo que colabora asiduamente aquí con el programa, llamado Buda, que hoy no ha bajado, como otros tantos programas, y nos estará escuchando desde casa, con las pantuflas puestas, pues. O sea que habéis tocado también bastantes veces, sobre todo en Arrebato, ¿no? Con sí, bandas más cruz o. Sí. ¿No? O sea, es una mezcla que la verdad es que sí que hace una década y pico se llevaba bastante, pero parecía que se había perdido, ¿no? Se había quedado todo bastante estancado por géneros, ¿no? O sea, sí, las bandas de death metal con su público de death metal y sus bandas de death metal. Y bueno, y parece que se está rompiendo un poquito, poco a poco, estos encasillamientos, sí, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, hablo por mí, a mí me mola también bastante el rollo cruz de punta, a mí me molan bastantes cosas, o sea que no veo ningún problema por eso. Igual sí que hay, no sé, yo por lo que veo a la gente hablar sí que hay bastante gente que sí que le mola el death metal y le sigue molando el cruz o el punk. También hay de todo, hay alguno que es más cerrado, pero vamos, no veo problema por eso. Además, para mí de puta madre tocar con grupos de cruz, no tengo ningún problema. O sea que es algo que resulta... No, sí, no tengo, por mí no hay problema en tocar con grupos de cruz, ¿sabes? Sí, más o menos lo mismo. Y que, hombre, al fin y al cabo son géneros underground ambos. Y pues yo creo que es una buena mezcla, ¿no? Para hacer conciertos y eso. Esperemos que no se pierda y continúe. Esperemos, esperemos. También habéis comentado, y esto va un poco también atado a esta pregunta un poco, que habéis mandado también bastantes promos a fanzines, cosa que hoy en día la verdad es que el mundo del fanzine escasea bastante, con tanto MySpace y tanto blog. ¿Y vosotros sois consumidores de fanzines de papel o...? Pues últimamente más. Antes la verdad que poco, pero ahora sí que yo me estoy aficionando por lo menos. Para ver si sale vuestra sí, reseña, ¿no? No jodas, no. No, pero claro, sí que últimamente me he aficionado bastante a leer fanzines y por ahí. No sé, o sea, recuperando el espíritu un poco sí, ahí. No sé, es muy interesante. A mí me mola mucho más leerlo en papel que en internet, en cualquier web de cine, aunque también es muy respetable y no de puta madre para informarse, pero la verdad que tiene, no sé. Es el formato sí, físico que lo tienes entre sí, las manos. Te lo puedes llevar al baño mientras cagas. Sí, tiene mucho más encanto también de guardártelo en casa, coleccionarlo. Sí. Claro. ¿A qué fanzines, por curiosidad, a qué fanzines les habéis mandado promo? Para citar algunos y que la gente que nos escuche igual... Unos 40, pero por lo menos. Sí, 40 más o menos. 30 y bastantes. O sea, los habéis mandado todos a nivel, me imagino, internacional, ¿no? O sea, sí, fanzines de fuera. A los españoles casi todos, que los más destacados, y luego extranjeros de por todo, de Sudamérica, por Europa, por todo sitio. Bueno, Manzano, ¿te acuerdas más de que tienes más memoria que yo? Hombre, mucha tampoco tengo, pero bueno, pues Mandrágora, Flesalar, reacciones negativas también. Reacciones también negativas, sí. El Flesad, ese, ¿cómo se llama? Flesalad, ¿no? El Orfismo. El Orfismo también, Gespawn. Bueno, Gespawn, pues. Porque evidentemente, si no nos hubieran capado, ¿no? Si claro, no lo mandamos ahí. Y bueno, y extranjeros, pues Mystical Music, Alemania, a Ucrania, a un montón de sitios, y en Sudamérica, bueno, un montón, Zombie Ritual, pues una infinidad, imposible acordarse de todos, bueno, porque pues hay una barbaridad. Bueno, así por lo menos con algunos nombres, la gente que lo esté escuchando y que piense, aunque el mundo del fanzine, hay gente que todavía no sigue, no le da la importancia que tienen, ¿no? Pues para que se hagan una pequeña idea. Pues yo más o menos todo lo que tenía así en mente preguntaros ya lo tengo. No sé si el compañero quiere añadir alguna cosilla más. Que lo sí, ahí. Un par de cosas. ¿Qué significa el nombre? Ataraxi. Ah, a mí no me tiréis ahora el barro. Yo no estaba en ese momento, Mayo. Tú eres el filosófico, Juancho, explícaselo tú, anda. No, no, explícalo tú, me lo pusiste, hombre. Yo le había puesto algo más cafre, o sea que yo... No, se surgió así, simplemente es, pues, un estado en el que creen algunas corrientes filosóficas, como los epicúreos, los... ¡Ah! Bueno, eso. Más peña. Bueno, que básicamente lo pusimos, pues, porque... Lo pusimos, ¿no? Teníamos que encontrar un nombre en dos días y pusimos. También sonaba bien, era original, ¿no? Sí. Todas las bandas de death metal se suelen poner cosas más cafres y más. Exactamente. Al final vimos que sonaba bien y quedaba. No está mal, en vez de poner nombre de enfermedad o algo así, que es lo que suele poner. Está muy listo ya. Sí, sí. Y luego habéis tocado, además de en Arrebato, habéis tocado en la sala Ultimatum, ¿puede ser? Sí, en la Ultimatum. Ni nada, ¿qué nos podríais contar sobre, pues eso era la antigua Utopía, ha habido cambio de dueños, sí, la qué tal es el que cambio, cómo ha ido? El Ultimatum no tiene nada que ver con lo que era la Utopía, ahora está reformado, es totalmente diferente, ahora está de puta madre tocar ahí, la verdad. Yo ha dado mucho cambio. Y luces, máquina de humo. Y la gente que lo lleva también ha dado mucho cambio. El trato, todo. Eso es lo que más se nota, porque pues este tipo de músicas ahí ya no se tocaba, pues por. Bueno. No, y además de más rollos este también. Mientras, o sea... Entonces ya no ponen Manowar. No. De vez en cuando sí que lo ponen. La verdad, que por lo menos vas a al bar y le pides algo de música extrema y te lo pone el tío. Antes sí, claro. Te mandan a tomar por culo. O sea, te trataban de. Vamos a mordernos la lengua. Dejámoslo ahí. Pues nada, si acaso recordarnos, ¿tendréis algún MySpace o algún sitio donde escucharos o descargar algo? No me acuerdo cómo se dice. Sí, www.myspace.com/atrociusataraxi. Atrocius. Escrito en inglés. Si no, que pongan Ataraxi en el Google. Y si no, pones Ataraxi en el Google y te sale por ahí. Yo primero, sí, me parece que salen. Pero no confundir con un grupo de pop de no sé dónde. Que están hasta los cojones de nosotros ya. Y eso, y recordar también, pues bueno, si hay algún concierto más, pues lo iremos anunciando aquí en el Setup de Día. Si no, pues eso, recordamos que el 11 de diciembre, junto con la Bullset, en el reformado y Ultimatum, pues podréis ver también a Ataraxi. Y oye, pues si ya habéis conseguido una edición de esta promo, pues también puedan adquirirla allí, ¿no? Sí. Y si lo echas a mano, las llevas. Sí, no, si no, las si no echas a mano, que tienen más, oye, sí, más, feeling, más años, macho, claro que sí. Más underground. Bueno, pues vamos a escuchar una última canción de la demo. Hemos escuchado las dos primeras. ¿Queréis alguna? La que pongas. O continuamos con la tercera y ya está. No bluff. No, una no, para no, bailar agarrados. La última. La última. Vale. Venga, pues oye, muchas gracias por haber venido y seguimos en contacto. Vale, muchas gracias a vosotros también por el apoyo y bueno, que vaya de puta madre el programa. Que a ver, que haber más así. A ver si ampliáis la cobertura al Arrabal. Lo intentaremos. Don't tell me to love if it has got love. Bueno, una vez ya nos hemos despedido de esta pandilla de death metaleros llamados Ataraxi, que hoy hemos tenido aquí en Osita Pudrida, en Radio Topo, pues seguimos con algunas cosillas más de música y eso de, bueno, y después pues pasaremos a la agenda cultural y musical que tenemos preparada para estos super pilares de mierda. Hoy pondremos una de los morancos. Venga. Bueno, pues si la semana pasada os presentamos el compartido entre Botellón de Castigo y Chancleta, un compartido que nos envió la gente de Caña a la Montaña Records, de un sello de Alcoy, pues y os pusimos un par de temas de Chancleta, pues hoy os vamos a poner lo que encontramos en la otra cara, Botellón de Castigo, una banda que ya había editado anteriormente un compartido con los peruanos Autonomía, también en formato single, y que en esta ocasión pues comparten con los valencianos Chancleta. Botellón de Castigo pues es una banda que está formada por gente de distintas bandas, de distintas ciudades de la piel de toro. Si encontramos pues gente de Estigia, gente de Total Ickers, gente de Holocaust in Your Head, de Disundead, de... En fin, la lista sería interminable, o sea que más o menos ya os podéis hacer. Es un grupo de la Corona de Aragón. Eso, pero es un grupo de la Corona de Aragón total. De Aragón, de Valencia, de Cataluña. Tienen que buscar un siciliano y a un mallorquín y ya está. Y hecho. Pues bueno, pues eso, pues vamos a escuchar un tema de Botellón de Castigo, de este compartido con Chancleta. Decir también, bueno, que Botellón de Castigo pues estuvieron parados un tiempo y volvieron a grabar después de un año o dos años de parón, después que habían editado el compartido este que ya comentaba con la banda de Perú Autonomía, y se han vuelto a juntar y grabar estos temas para este compartido, en el cual pues bueno, pues vuelven con su temática, sobre todo de temas punzantes y de actualidad en la comunidad punk estatal internacional. Por ello vamos a escuchar el tema que abre este, la cara de este split, llamado el tema Rip Off. ¿Explicamos lo que es un rip-off o qué? Sí, bueno, un rip-off vendría a ser un timador dentro de lo que sería el mundo del underground, por así decirlo, en los sellos, fanzines, gente que te tima porque igual te pide material a intercambio y no te envía su parte. O sellos que ofrecen un catálogo, tú mandas un dinero por lo que quieres y el y el pedido no, nunca te llega. Por ejemplo, o fanzines que les envías sellos para que te lo envíen y no te lo envían nunca, en fin, bueno, digamos que hay bastantes tipos de rip-off, ¿no? Espabilados, que se dice. Eso, vivillos, vivillos que hay que verlos venir. Pues eso, de esto nos hablan Botellón de Castigo en este tema que vamos a escuchar ahora. Pues ahora nos vamos directamente a por un clásico. Vamos a escuchar a los Undertones, concretamente un disco que ha caído en nuestras manos, titulado An Anthology, que es una recopilación de demos, concretamente del 78 y del 79, junto con algunas canciones en directo del 78. Los Undertones es una banda del norte de Irlanda que bueno, pues venía a ser un cruce entre los Ramones y rock and roll de los 60. Sacaron su primer disco en el 77, coincidiendo con el estallido del punk en Gran Bretaña. La banda estuvo funcionando hasta el 83, que bueno, ahí se conoce que como hubo un descenso de ventas y hubo tensiones en el grupo, como en todo buen grupo tiene que haber. Si es todo paz, eso es una mierda. Es muy aburrido. Hay que tirarse los trastos de vez en cuando, echar a alguien o hacer que alguien se vaya. En complot, así, sí, sí. Por revolver. Y eso, lo dejaron en el 83 y allá por el 99 se conoce que se volvieron a reunir. Ya no sabemos si por el tema de pasta o por qué. El caso es que volvieron a publicar algún que otro disco. Los Undertones, bueno, escuchas este disco y es lo que tiene ampliar tus conocimientos musicales, que te vas dando cuenta de los timos o de las medias verdades que has escuchado de grupos del estado y dices, oh, pues qué canción más chula, pues qué tal, y luego lo escuchas y dices, me cago en Dios, es que es una versión, es que son todo versiones. El caso es que después de los Undertones pondremos a los Siniestro Total, que se fusilan alguna canción de ellos sin decir nada y se quedan tan anchos, a la chita, ¿no? Cayendo, y bueno, los vamos a desenmascarar, pero de entrada vamos a escuchar a los Undertones. We'll be right back. os anunciábamos, ahora pondremos a Siniestro Total, concretamente de un disco un tanto curioso. Se trata de un recopilatorio que es, la verdad es que es feo de narices. Sí, un amarillo criminal, ¿no? Un amarillo criminal. Viene a ser un disco amarillo que pues en la portada sale un jeroglífico. De hecho pone jeroglífico por Pepo. Se ve el jeroglífico y también debajo del jeroglífico pone pregunta, ¿cómo se llama este disco? Y entre paréntesis dice la solución en la contraportada. El jeroglífico, pues nos encontramos una D, una letra D muy grande, y debajo de esa letra pues tenemos dibujados unos genitales masculinos y unos femeninos así en chiquitito. ¿Cómo se llama el disco? Grande Sesitos. Vamos, un despiporre, un derroche de imaginación, un... El caso, bueno, esto lo editó Drop, viene a recopilar canciones de caras B, de singles, algún single así que no era muy conocido, otras canciones sí que ya son más conocidas, de, como el Trabajar para el Enemigo, el Si Yo Canto y cosas así. Y nada, la verdad es que es un disco que le tengo bastante cariño. Estoy, no sé si fue el primero o el segundo disco que me compré. No jodas, sería por el color, ¿no? De la portada. O sería barato. Es que era muy fan de Siniestro Total. La cosa es que sufrió las iras vengativas de mi hermano. Yo no sé qué le haría, pero el caso es que él, por joderme, enganchó este disco y empezó a rayarlo. Y que por suerte utilizó lápiz y aún pude borrarlo. Pero el caso, bueno, el caso es que me lo jodió bastante. Seguramente se comería otro par de collejas y seguidamente me volvería a joder otra cosa. Porque esta es una espiral de violencia entre hermanos que, es un no parar, que no se puede parar. Que eso, vamos a poner una canción que se llama Sobre ti y que se trata de una versión de los Undertones. Escuchado a Siniestro Total, sus dilemas morales y sexuales sobre las posturas con sus parejas. Y ahora pasamos a otra cosa. Pues sí, vamos a poner otra novedad que nos llegó este fin de semana desde Barcelona. Se trata de la banda Mugreen, una banda que, bueno, yo ya había tenido la oportunidad de escucharla cuando no habían editado esta maqueta está editada, es una demo del 2009, editada en formato CDR. Y en esta formación, afincada en Barcelona, encontramos personajes que han militado en otras bandas, como puede ser No Conforme, Better Than Nothing, o, bueno, infinidad de bandas, tipo Disney Bastards, y infinidad de bandas bastante crustis de Barcelona. La verdad es que a mí me ha dejado impresionadísimo esta maqueta. Ya me lo dejó cuando escuché el máster en su día, y la verdad es que esto tenía que salir en vinilo, pero ya, es una pena que esté editado en CDR, porque la verdad es que esta banda promete bastante, y la verdad es que a mí me pica bastante la curiosidad ya de verla en directo. Esto está grabado en los estudios Trastone, por eso tuve la oportunidad de escucharlo justo cuando estábamos grabando el disco de Almax. Estas cosas que te ponen cuando estás en el estudio, pues escucha esto que han venido a grabar, y te quedas bastante con los pelos de punta. Eso es para picarte, para que te esfuerces, ¿eh? Sí. Mira lo que hacen los otros. Y después sales decepcionado de esto y dices, vaya mierda acabo de hacer. Pues bueno, Mugrin es una de estas bandas que es eso, te las ponen y te quedas flipando. Y bueno, pues el otro día, con la visita de Ristetic, nuestro amigo Cortatu, pues nos pasó un CD para deleite del personal. Y la verdad es que está bastante bien. Sigue un poco la línea de las bandas que tenían anteriormente, pero yo la verdad es que creo que han conseguido un sonido muy muy contundente. Esto se nota porque el batería Zombie, que se llama Zombie, que estaba en la banda Better Than Nothing, una banda que sacó una maqueta en formato cassette en Barcelona hace bastantes años, y que la verdad es que era una banda con un directo impresionante, pues se nota este señor Esos eran los figuras que solo ensayaban durante los conciertos, porque no tenían equipo. Puede ser porque tocaban día sí día también, o sea, tocaban mucho, pero la verdad es que era una de las bandas más potentes que yo he visto, bueno, de los directos más salvajes que he podido ver, Better Than Nothing. Y me alegra que se haya vuelto Zombie a Barcelona, que siga con su amigo Fava y con el resto haciendo esta banda Mugrin, y que a ver si los podemos ver prontito, ya sea aquí o sea allí, porque la verdad es que esto promete. Ya, bueno, pues no me enrollo más y vamos a escuchar el tema que abre esta demo del 2009, y el tema se llama Disney Bastard. Pues sí, sí que eran unos cochinotos de mucho cuidado, ¿eh? Sí, sí, una muralla sónica impresionante y la verdad es que, bueno, pues el sonido y la calidad de la grabación, la verdad es que es una pena que esté editado en CDR, aunque no por ello pierde interés. Ay, amigo, malos tiempos para la edición, ¿eh? Malos tiempos, estamos corriendo. Bueno, pues si eso vamos a poner ya, vamos a presentarla, vamos a acabar con esta primera etapa del menú musical ya para pasar a la agenda y finalizar el Sita Pudrida de hoy. Vamos con una banda que estuvimos poniendo, pero lo pasamos así un poco por encima, el Sita Pudrida, no sé si no recuerdo mal, 3 semanas, una banda rusa de Moscú llamada Blood Pollution. Esto es su primer trabajo con 9 temas que nos han enviado por correo. Esto está editado por ellos mismos, Blood Pollution Records, lo que, bueno, pues uno de sus componentes, es decir, que, bueno, también tiene un sello de recién estreno que también nos envió un tricompartido que os estuvimos poniendo la semana pasada, entre 3 bandas de internacionales de thrash metal. Y bueno, este disco se llama Armed You, de Blood Pollution, y bueno, pues ya la portada es bastante curiosa, con simbología de la antigua Unión Soviética. Y bueno, pues todo como si fuera un periódico así antiguo, y bueno, incluye las letras, la verdad es que está bastante curioso, y tal como está, pues el diseño, la maquetación, pues ya te imaginas un poco por dónde va la banda, ¿no? No acabas de ver bien bien, pero sabes que va a ser algo sonando añejo. La verdad es que ellos tienen pintas más bien de motoros, y por el logotipo de la banda también. De hecho, ellos se definen como una banda de thrash and roll. Ahí ya vemos la mezcla entre rock and roll y trash ochentero, y bueno, y con títulos después como Chemical Waste, Devil Muscle Car o Moss for Moss, que es el tema que escucharemos a continuación, pues ya te haces una idea de que esto va de trash antiguillo. A mí me recuerdan bastante a Venom en cuanto a la parte lírica y el sonido de la producción, pues a los primeros discos de Venom, al Welcome, la época del Welcome to Hell o Black Metal. Pero tienen, sí que es cierto, pues con las guitarras un toque un poco más rockero, es una mezcla, ¿no? Como mezclar, juntar Venom con un poquito del rollo más de rock guarrete americano, y bueno, pues te sale el resultado, que es lo que encontramos aquí en el CD de Blood Pollution. Si eso ya no me enrollo más, ponemos el tema Moss for Moss, escucharemos también Toxic Spiders, así nos da tiempo de echar un cigarrito. Ponemos la sintonía de los conciertos y vamos con la super agenda cultural de estos pilares de mierda. Yeah. Sí, vamos con la agenda de conciertos para esta semanita. Comenzamos el viernes 9 de octubre. a eso de las 10 de la noche en un lugar que ya se comentará el mismo día del concierto. Si sintonizáis aquí el 101.8 de la FM, pues podréis escuchar la cuña donde os dirán la localización del concierto. Tenemos el concierto Contra la Represión, Ocupación. Estarán tocando los Olvidados de la Morgue, que es una banda de cutrepunk baturro que aquí hemos puesto cientos de veces y que no vamos a volver a poner. Ahora, venga, a ver si grabáis ya algo, que ya toca. Estarán también Seed in Your Face, una banda de punk rápido y bien rabioso, con creo que aquí hay gente de Blockbuster. Estarán también El Último Escalón, que es una banda de ska y bailoteo. Los Opus Dei, una banda de punk crudo y rural. ¿Estos que son de la Almunia, algún sitio así, puede ser? Sí, no sé, no recuerdo muy bien de qué pueblo son, pero sí. Vamos, punk rural. Y por último estarán tocando también Academia de Almistas, tengo aquí. Alquimistas debe ser, vale, digo yo, alquimistas. ¿No? O igual es Almistas, de Alma. Vale, que eso, que hacen rap. Lo organiza la Asamblea de Ocupa. Y lo dicho, pues os enteraréis el mismo día si sintonizáis este punto del día o si consultáis en Nobleza Baturra o algún sitio similar, algún portal de información de acá. Pasamos al siguiente día. Pues sí, pues estamos ya en el sábado 10 de octubre a las 9 de la noche en la Sala del Sol. Esto está en la calle La Paz número 23. Está tocando Inmura, esta banda de metal extremo que editó ya hace algún tiempo la maqueta Todo Comienza a Arder, que estuvieron presentando aquí, y que en noviembre van a entrar a grabar el nuevo disco llamado Tiempos de Vida Hostil. Acompañándoles estará la banda de Asturias, Merciless, que está presentando su nuevo disco No Hay Paz, y que bueno, que están su primer disco No Hay Paz, y que están a punto de sacar su segundo disco, como nos dicen en la promo, brutal hardcore de la escuela asturiana que nunca defrauda. Y por lo que han podido comentar los compañeros de Imura, pues los Hatebreed del estado, ya sabéis, si os va el rollo trashcore en plan Hatebreed, Born From Pain o Escuela de Odio, pues este es un concierto al que no debéis faltar. Y si eso, vamos a poner un tema de Imura perteneciente a su maqueta Todo Comienza a Arder, y seguimos con más convocatorias para estos pilares. Oh, Continuamos con la agenda. El domingo 11 de octubre, en La Revuelta, el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín, tenemos una matiné punk. Estarán tocando las bandas OTAN y Campa. Y el mismo domingo, 11 de octubre, a las 8:30 de la noche, nos encontramos con el Antifa Fest, un acto propuesto desde la Coordinadora Antifascista de Zaragoza, que va a ser, a tener lugar la primera travesía del Camino del Vado, junto a las naves del antiguo Canal 44. En él estarán tocando las bandas locales Chicharrica, ya sabéis, punk desde toda la vida de aquí de Zaragoza, Huellas de Barro, Hip Hop Combativo, Criatura, esta banda que también ha sonado mil y unas veces aquí en la Ciudad Pudrida, y KBKS, Carrero Blanco, Campeón de Salto, esta banda, bueno, que estuvo dando guerra a principios de los 90 y que recientemente pues se han vuelto a juntar dos de sus antiguos componentes junto con dos fichajes nuevos. También, bueno, después están pinchando algunos DJs, que ahora mismo no recuerdo bien. Ah, mira, tenemos el cartel aquí mismo, pues pinchará en la sesión de DJs Mr. Pendejo, Focus Selecta y We The Pigs. Todo esto con un bono de apoyo de 5 euros, que bueno, que lo podéis adquirir en los puntos habituales y mano en mano. Y de estos grupos, pues vamos a escuchar a los KBKS. Concretamente escucharemos la única canción que editaron oficialmente, ¿no? Oficialmente en sus comienzos. Esto es con la primera formación, cuando tenían un cantante, luego pasaron a tener a una cantanta. Y bueno, esto sale dentro del EP recopilatorio A Través de los Barrotes, que fue una recopilación benéfica por la libertad del preso anarquista Pablo Serrano. Pues en él salían cuatro bandas de Zaragoza, como son El Corazón del Sapo, Acme, Bastardos del Metal y los KBKS, que es lo que vamos a escuchar ahora. Crimen. Se me había pasado a comentar que este EP lo sacaron en su momento el Ateneo Libertario de Zaragoza y el sello Malarraza. Concretamente fue su primera edición numerada. Todo hay que decirlo, ¿eh? Claro que sí. Vamos con otro concierto para ese mismo domingo 11 de octubre. Se trata del Zaragotan After Midnight. Será a las 9 de la noche en el bar Kezka. Bar, pues la verdad es que si os apetece escuchar buen rock and roll, rockabilly, surf y estilos derivados, pues si estáis en Zaragoza, allí es donde os tenéis que dirigir. Se encuentra en la calle Mariano Barbasán, número 20. Y podremos ver a Los Difuntos Recientes, una banda de punk and roll de Zaragoza que creo que acaba de grabar una maqueta, o al menos así lo anuncia en su MySpace. Y podremos ver también a Los Paralíticos, una banda de punk gótico de Santander que ya estuvo tocando por aquí hace unos años. Pues supongo que sería coincidiendo con la presentación del CD que editó Bazofia Records, que en el cual reunía sus dos primeras maquetas. Pues bueno, estuvieron tocando por aquí en la antigua sala Utopía. Vamos a escuchar el último trabajo de Paralíticos, que aquí lo presenta el compañero. Sí, un trabajo que también ya estuvimos presentando en algunas ediciones del programa. Es un trabajo editado por Rumble Records, este sello veterano, sello de Madrid. El disco se llama Roma no paga traidores y contiene 7 temas, entre los cuales, curiosamente, un tema que ya hemos puesto aquí en algunas veces, pues una versión de Servicio, del tema Venganzas y Sentimientos, tocada con el sonido gótico. Con el sonido gótico y personal que tiene esta banda de Santander. Pero hoy vamos a escuchar el tema que da título al disco, Roma no paga traidores, de este último trabajo editado por la banda de Santander. Así sonaban Paralíticos y bueno, una vez cerrada ya esta serie de actividades que desde aquí recomendamos su asistencia, pues también comentar que se nos pasaba a comentarlo al principio de la agenda, que todos los actos previstos para y programados desde la Asociación de Vecinos Arrebato, pues por causas de fuerza mayor quedan suspendidas por el momento, y que bueno, por eso pues ya veréis en distintos foros y distintos espacios cómo iremos anunciando que se cancela, y iremos informando sobre, bueno, pues sobre la puesta en marcha otra vez de Arrebato, y bueno, pues esperamos que sea bien prontito. Y para despedir este programa vamos a escuchar uno de los últimos lanzamientos del sello La Vida es un Mus. Se trata de The City Limit y el LP Beware the Limit. Estos son unos hijos de la Gran Bretaña que ya editaron 5 EPs y que por fin se lanzan a sacar un LP. Es una banda que mezcla garaje de los 60, punk de los 70 y hardcore de los 80. Así está muy chulo. Está muy, muy chulo. Ya lo vais a escuchar. Y nada, ya nos despedimos. Pues nada, hasta la semana que viene. Adiós y tengan cuidado ahí fuera. Others have been here before us and have left us signs, but we, as explorers of the mind,